el plácido domingo, llega el jodido lunes y comienza una nueva semana ternasca. Bienvenida Roxana Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Con rock and rollito del bueno arranca el episodio 637 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com. Por otras más de 30 emisoras, ya sean FM de aquí de Españistán, del otro lado del charco, plataformas online de todo el pinche planeta que nos ayudan a difundir la conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. El tráfico es terrible, el metro va hasta arriba, un charco que no veo venir. Maldita ciudad es esto que está escuchando. Devuélvame ese ojo, no para uno de sufrir. Por la gente. El último sencillo extraído del segundo larga duración de los madrileños Dixon, banda de nuestro compañero de onda Roberto Espinel en el programa Capitán Rock. Es que ya no puedo más. Oh nena, me está matando. No puedo con esta ciudad. La música de un loco que se empeña en divulgar. Llego a mi parada, me bajo como puedo, a tiempo de llegar al taller. Mi coche no está listo, me espero otra semana, que poco cuesta envejecer. Es que ya no puedo más. Oh nena, me está matando. No puedo con esta ciudad. Oh no, me está matando, me está matando. Dame vida, sistema metal, pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Maldita ciudad, cantaban los Dixons, pues Roberto, veniros a lo rural. Que se está mucho mejor, ni punto comparación aquí en Teruel Rock System, San Pedro de Calanda, ¡oh yeah! Vamos a ir a, como cada semana, con el informe seminal, no sin antes agradecer la escucha a todas y a todos quienes ya estáis conectados y que vemos nosotros por ese agujerico de internet que nos indica en un mapa mundi desde todos los lugares que nos estáis escuchando, que cada día es más satisfactorio mirar. Y conforme más satisfactorio es mirarlo, más difícil es dar buena cuenta y decir desde cuál, desde cada uno de los sitios. ¿Desde dónde nos escucháis? Se acumulan las flechicas esas en cada ciudad, en cada país y es muy difícil dar abasto. Así que muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos están escuchando nuevamente desde Pakistán, desde Europa y desde Iberoamérica y desde Estados Unidos y desde tantos y tantos países. I'm forever there. Eso los que nosotros podemos ver. Que de entre todas las emisoras que nos pasan, pues ahí no tenemos estadísticas. Pero sabemos que hay mucha gente que la escucha porque nos va comunicando que así es, que el programa está funcionando bien y que a la gente le gusta. Pues oye, encantadísimos. Venga, vamos a contar cositas que va a haber próximamente este fin de semana. No hay muchos conciertos y encima me he dejado de contar uno que ya lo diremos mañana. De momento, primera banda asociada que tiene actuación este fin de semana, Roxa Rosae. Haces en el quinto puente de Rofes. El Festival Puente Rock en su quinta edición, que va a contar con nuestra banda asociada H's dentro de un cartel bastante amplio. Ese festival será este sábado 3 de diciembre con apertura de puertas a partir de las 17 horas. El precio de las entradas son 22 euros más gastos de envío adelantada, 27 en taquilla. Se va a desarrollar en la sala Revi Live, ahí en el polígono de la calle de los Cádiz, la de Vicálvaro. Por supuesto, debajo del cartel anunciador, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, cada día de lunes a jueves disponible a las 5 de la tarde en nuestras redes sociales y en nuestra web, encontrarás el link directo para hacerte con esa venta anticipada. 22 euritos más gasto de envío. Es la venta anticipada, 27, el mismo día del concierto, el sábado 3 de diciembre, en la sala Revi Live, 27 euritos en taquilla. Ese festival que ha tenido bastantes cambios de cartel, sobre todo el cambio más significativo ha sido el cabeza de cartel de ese quinto Puente Rock Festival. Puente Rock Fest, perdón. Pues bueno, iba a tener a los Topo como cabeza de cartel, pero al final son los madrileños Estafas los que, pues eso, figuran en primer lugar en el cartel de este quinto Puente Rock Fest. Que también contará con los alicantinos Badana, los sevillanos Silveranto, los toledanos Unnamed y los madrileños, nuestra banda asociada H's. Como te digo, este sábado 3 de diciembre, a partir de las 17 horas, en la sala Revi Live en Vicálvaro, en el polígono industrial, la calle de los Cávila número 4. H's, que probablemente no, segurísimo, van a ofrecer buena parte, si no entero, el nuevo disco, su segundo trabajo, ese de la vida que nos pasa, del cual vamos a escuchar el corte número 7, titulado Vivir con Prisa. Los H's este sábado en el quinto Puente Rock Fest en la sala Revi Live. ¡No te los pierdas! Sombras te encontré, giré que todo de lado. Sobre el verde de algún parque, abrazamos los pecados. Nos dejábamos llevar entre birras y sonrisas. No quisimos dejar nada, había que vivir con prisa. También los primeros saludos vía el grupo de privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Nafarroa Pride desde Muchante de San Hammer. Hace tiempo comprendí que no hay decisión más mala que pararnos a pensar cuando ya no importa nada. El pasado sigue ahí, no va. Quiero confesar que no dudaba, aunque siempre quise hacerme el tipo duro. Entre sombras te encontré y dejé todo de lado. Sobre el más saludos que nos llegan esta vez desde la capital del Reino de Pañistán, esa Belén, ¡aupa! Con prisa y recuerdo aquella sensación tan rara, la primera vez donde estuve seguro. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Otro concierto, este para el viernes. Roxa Rosae. Hora límite en Toledo. Dentro de la edición de este 2022 del Aquiles Night. Estarán los Hora Límite. Joder, los names de estos de Toledo tienen doblete este fin de semana, ¿eh? Porque estarán acompañando a Hora Límite en este viernes 2 de diciembre en la sala Next Level, en la calle Rojas número 5 de la capital toledana. A partir de las 20:30 horas, este viernes 2 de diciembre, Hora Límite y Unnamed, a 7 euros la anticipada más gastos de distribución o de gestión, o 10 si te pillas la entrada en taquilla. Por supuesto, también vas a tener enlace directo a esa venta anticipada en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy. Ya sabes, como siempre, a partir de las 5 de la tarde en las redes sociales de asaltomatarradio.com o en la web de asaltomatarradio.com. Hora Límite, como digo, acompañados por Unnamed, que hacen doblete este fin de semana, los toledanos, actuando en casa, acompañando a nuestra banda asociada Hora Límite. Este viernes 2 de diciembre, sala Next Level, calle Rojas número 5 de Toledo, apertura de puertas a las 8:30 de la tarde, 7 euros la anticipada, 10 en taquilla. Pues vamos a tratar de adivinar también qué tema pueden... No es muy difícil. ¿Qué tema de los Hora Límite va a sonar? Yo creo que seguramente este corte número 5 de su último trabajo. Otro día más amanece, noche. Bienvenido a esta jungla gris. La niebla ha caído también sobre. Despierta, como te digo, corte número 5 de Sin Rendirme, tercer trabajo de los madrileños Hora Límite, este sábado actuando en Toledo. Quítate la venta y grita la niebla. Despierta, despierta ya de ese letargo. Despierta ya, despierta, despierta y vuela hacia abajo. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Dejamos el tema de conciertos y vamos a presentar. Bueno, léelo tú, Roxa Rosae. Benjamín Sansara. Presentamos dos nuevas bandas asociadas. La primera de ellos, Benjamín Sansara, efectivamente. Los sevillanos Benjamín Sansara, que acaban de debutar con un primer larga duración llamado Eternal Autumn, otoño eterno, en este recién llegado otoño, casi un mes y medio después de cuando debería haber empezado. Para los Benjamín Sansara es un otoño eterno. Esperemos que no se eternice, pero que sí que se eternice el éxito de este trabajo debut para estos jóvenes que se acaban de sumar al proyecto Bandas Asociadas, de lo cual vamos a escuchar el corte número 8, tema que da precisamente título a ese, a esa ópera prima, Benjamín Sansara, Eternal Autumn. Que lo podíamos haber presentado tranquilamente en el rincón oscuro, ya te lo voy diciendo. Now I see you. The forest with the ashes of your through the river, let me flow. Eternal time. Let the leaves fall down. Let the leaves fall down. Let the leaves end. Eternal. Let the past go away. Find a key. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues queda claro y patente que en el sur, en Andalucía y en Sevilla, no todos son saetas, seguidillas y este tipo de movidas que a mí tampoco me gustan. No tienes más que escuchar a los Beginning Samsara para darte cuenta de que se hacen muchas otras cosas ahí en Andalucía y concretamente en Sevilla, que es la zona, la provincia de la que viene esta primera banda asociada que te estamos presentando hoy, la segunda Roxa Rosae. De Asmodos. Desde Madrid, desde la Sierra Madrileña, diría yo. Asmodos, estos ya no son debutantes, pero sí que tampoco tienen mucha discografía a sus espaldas, porque están presentando House of Noise Volume 2, la Casa del Ruido Volumen 2, y lo están presentando a singles. Ya tuvimos ocasión de escucharlos aquí en Pequeño Ternasco cuando presentaron el segundo. Hoy vamos a escuchar el primero, un single de título muy rápido porque se titula Faster y que suena así. Death Mother, la segunda de las bandas que se acaban de sumar a este proyecto asociativo cooperativa rock, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Faster, Death Mother, sonando en Pequeño Ternasco. Extreme weather for minority and full poverty for majority. You don't wanna lose control, but who's in charge of your own soul? They just use you like a slave, just to keep you in your cage. Billionaires controlling the system, why beat me up to the witnesses? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You just can't escape. A replay, replay, replay, replay. All you have inside is being erased. Faster, faster, faster, faster. Don't get any answer. Only question, question, question, question. The future will belittle your culture. A low sodom of society. A song's addicted to a legal key. Your head beating against the wall. There is no way of calling it all. No one here to save you. The only rule is being true. Now take out the garbage. Just respect your body. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Only question, question, question, question. The future will belittle your culture. All right now. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master, fucking master of pizza universe. Master. Pues llegamos a la sección Fucking Master. Que hoy la podríamos llamar Bastardo Master. Es precisamente el título del corte número 3 de Blacklist, del segundo trabajo de los de Helbierzo, de los Black Bomber. You fucking asshole bastardo. Bueno, enseguida tenemos entrevista en directo vía teléfono, no telefónica, sino vía teléfono, con Pedro Mega Tyrion, guitarrista de los Black Bomber y Ternasco de Pro. Escuchamos un poco el temita, saludamos a Elías de los Ratones Colorados, que ya está en la escucha también y nos lo está indicando en el grupo de la conciencia rockera, y enseguida tenemos al amigo Pedro. Y también desde la Catalunya Club, SD, ya pegando gritos, que viene los Black Bomber. Ya está sonando nuevamente por tercera vez el programa Blacklist, del corte número 1, el tema que abre el segundo trabajo de los Black Bomber, y ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Pedro Mega Tyrion. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Santi? Hostia, qué alegría. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué pasa, tribu? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Todo bien. Aquí está todo pegando bocinazos escritos, obviamente, porque había un bote grande en la conciencia rockera. Y bueno, y montonazo de gente escuchando en directo también a través de lo que nos ofrece ese mapa mundi, que nos indica desde cuántos sitios nos están escuchando en directo. Y ya ni te cuento con toda la peña que nos escucha a través de las más de 30 emisoras que pasan Pequeño Ternasco. Bueno, que tampoco digo yo que te hace falta, o sea, le falta la ayuda de este programa, porque muy en la lista negra, mucho Blacklisted, pero otro con lo que estáis es en la lista, en el número 1 de todos los programas de Asalto Mata Radio Rock, porque, macho, es que no paro de enviarte mensajes. Están puesto estos. ¿Pero qué hacéis los Black Bomber, co? Estamos on fire, tío, cago en Dios. A mí lo que es mejor es que hay que esperar sacar un disco nuevo para que Pequeño Ternasco nos entreviste. Me cago en la puta. Oye, no tengas jeta, que te estuve entrevistando hace nada. No tengas morro. Hay que barrer para casa. Además, de hecho, en esa última entrevista nos contabas que ya entrabais a grabar el disco. El proceso ha sido realmente rápido, ¿no? Entiendo. Sí, ha ido todo, bueno, ya estaba todo muy bien preparado, con todo el tiempo que hemos tenido, con pandemia, con movidas, con historia, estaba ya todo súper preparado. Ya teníamos sellos a palabras, ya teníamos de todo, o sea que ha ido todo súper rápido. Y hemos tenido una suerte que te cagas, porque con todos los retrasos que hay con la fábrica de vinilo y tal, andábamos un poco ahí, que no sabíamos ni siquiera si iba a salir para este año. Pero mira, al final hasta la fábrica se ha portado y nos lo han mandado todo a tiempo, sí, todo bien. Bueno, pues, así que en marcha. Imagino que con todos los sellos que hay implicados en que salga este segundo trabajo de Black Bomber adelante, algo habrán apretado ellos también a la casa a la fábrica de los vinilos, ¿no? Porque les interesaba muy mucho que saliera en estas fechas. Hombre, igual sí, hombre, y hay aquí sellos que son bastante potentes, sí, en el ámbito nacional y tal, supongo que han metido mano, la verdad es que no lo sé. Habéis repetido igual, fórmula, ¿no? Porque el primero ya salió así, ¿no?, con varios sellos colaborando. Sí, salió con varios sellos, sí, lo que pasa es que nos han puesto la lista negra y ya no nos quería ninguno, solamente han repetido un sello, los demás son todos sellos nuevos. Anda, mira, hostia, eso sí que es curioso, la hostia, no, ¿sí? no me había fijado porque es que... Claro, hay tantos sellos de la otra vez también. Había tantos que dices, bueno, ya no me voy a poner a comparar. Y aparte que a mí es que me importan un pimiento los sellos y los managers, ya lo sabes, pero bueno. Ya, pero son los que ponen la pasta, Santi. Sí, no. Estupendo, estupendo. Y yo contento que estoy de que lo hagáis así. Pero yo particularmente, pues cuanto más lejos los tenga, mejor. El caso es que es realmente llamativo, ¿no? Lo que nos estás comentando, que hayan cambiado... tantos ellos, pero yo creo que incluso tenéis más apoyando ahora que incluso que la otra vez, ¿o qué? Tenemos uno más, esta vez tenemos a 7 sellos, la otra vez fueron 6. Uh-huh. Y de la otra vez solo han quedado los de Noiseland Records y los demás se han ido retirando ahí. Bueno, se han ido retirando, no han contestado a tiempo, como teníamos ahí bastante oferta, algunos han contestado, pero ya tarde, cuando ya estaba todo hecho. Así que, pues... ¿Y lo de la lista negra la habéis puesto por eso, ese título? ¿O? No, eso no ha sido. No, joder, ¿sabes? Eso, la historia es la siguiente. Ahí, ¿sabes la página esa que se llama Metal Archives, esa famosa que todo el mundo va a consultar ahí de todas las bandas? Porque ahí salen grupos, sí, hasta del pueblo más pequeño que hay ahí te sale metido en, sí, esa página. Sí, sí, la de Enciclopedium. Esa, vale, sí. Esa la conoce todo el peña, vamos. Y claro, ahí una vez digo, me voy a meter si pone algo de Black Bomber. Y puse ahí Black Bomber, no sé cuánto, ponía Black Bomber Stain, Black District. Digo, hostia, ¿y esto qué? En la lista negra, ¿sabes? Y me puse en contacto con ellos, digo, oye, mira que soy de Black Bomber y he estado leyendo esto de Black District. Y ya me contesta el tío y dice, sí, es que hemos estado escuchando, dice, y creemos que vosotros sois más punky que metal y que no entráis en esta página, ¿sabes? Digo, hostia, de puta madre. Digo, o sea, y Motorhead, por ejemplo, Nashville Pussy, un montón de grupos que están ahí en esa página, esos sí son heavy metal a tope, ¿sabes? Pero yo qué sé, ya se lo dije. Digo, ¿no será que es que no somos lo suficientemente ricos? ¿Cómo va la cosa para entrar a la página? Joder, pues mira. Y bueno, y ahí ya me tocó un poco la moral y ahí de ahí salió el título, sí. Me cago en la puta, o sea, que van de sibaritas eligiendo, pero no. Qué tontada, ¿eh? No lo sé, el caso es que hoy en día tú lo sigues buscando ahí, Black Bomber España, porque debe haber otro Black Bomber ahora que han salido en Estados Unidos, y a eso sí lo han metido, cuando en la descripción, tío, curiosamente te pone Punk Black Metal. ¿Tú verás qué cosa? Y eso sí lo han metido, pero pone Black Bomber España en la lista negra, a tomar por culo. Pues ya está, pues así, nada. Así os buscan más. Además, ¿quién necesita Enciclopedia Metaleum de los cojones estando a Salto Mata Radio Rock 53 programas pinchándoos a saco? Pues pero a saco, Ya te digo, sí, ¿no? Que están a saco, que ya te digo que estamos en falla, joder, que está la cosa de puta madre, Santi, se está escuchando el disco bien por ahí. Ya estoy del disco, ya estoy harto, y ha salido hoy. Y ya no lo voy a escuchar más en la vida ya. Ahora escucharlo no, ahora tocarlo. Bueno, oye, hablando de eso, que el otro día ya tuvisteis primera presentación en directo ahí en el Cocodrilo Negro, vuestra tierra. ¿Qué tal, tío? Señor, pues brutal, tío, estuvo brutal. Se petó, estuvo muy bien, hubo una fiesta muy gorda. No sé qué me dieron en esa fiesta, tío, pero llevo con diarrea yéndome por la patilla desde el viernes hasta el día de hoy, tío. Y así andamos, me acabo de comer una sopita ahí de no sé qué, tío, y así ando. O sea, que fue brutal, imagínatelo. Me echaron en la bebida. Eso te pasa por beber cubatas. Bebe botellín y no te podrás... Bueno, no, hasta el botellín te meten, Que yo me acuerdo... Pero, no, yo bebo birra, pero claro, los chupitos, entre birra y birra, van chupitos ahí vale, y vete tú a saber, ¿sabes? Es que es lo que te iba a decir, que digo, aunque bebas el botellín, que también... Yo me acuerdo estando de camarero, y un hijo puta me metió el botellín en la barra y me metió una pastilla dentro. Me puse, no veas, ¿sabes? Que cualquiera atendía la barra aquel día. En fin, bueno. A mí no, drogas no me meten nunca. No sé cómo, pero no me meten nunca. Ni pastillas, ni burundanga, ni nada, tío. ¿A ti el señor ese de los caramelos en la puerta del colegio no...? No. Yo creo que a mí me han echado las antes para las vacas, que usan para las vacas. Eso sí que me han podido echar, porque vamos. Ha sido flipante. Joder, pues vaya marronazo, nunca mejor dicho. Ya te digo, el que tengo encima. Bueno, oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de hablar de tus mierdas. Ya. Y vamos a escuchar un tema que además probablemente te defina en este estado diarrético en el que estás. El corte número 8 del nuevo disco de Black Bomber, de Black Lister. Un tema titulado Soy el Terror. Sí, señor. Venga, aquí I'm estoy yo terror. Ahora. No me invites a casa que te dejo el marrón. Venga. Cómprate un váter nuevo antes de invitarme. I'm the Terror, Black Bomber. Escuchamos este tema y continuamos charlando con Pedro. Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Rock and roll sucio, rock and roll asqueroso, que es su mejor cualidad. Seguimos con Pedro Vegadirio, guitarrista y fundador de Black Bomber, en esta entrevista que está escuchando, pues como no, el pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com y en más de 30 emisoras, tanto FMs de aquí, de allá, del otro lado del charco y plataformas online all around the fucking world. Descubriendo este Black Lister. De momento ya hemos descubierto por qué se llama así este segundo trabajo de Black Bomber. Y bueno, estábamos comentando, Pedro, que había sido muy rápido porque lo teníais muy bien preparadito. Pero aún así, en cualquier caso, incluso con la suerte de que el vinilo ha llegado a tiempo para que saliese antes de final de año, que era vuestra intención, aún así todo bastante deprisa. Realmente lo teníais muy bien engarzado, ¿no? Sí, y eso, se ve que se han alineado los astros, como se suele decir, tío, y ha ido todo bastante bien. La verdad es que sí, no sé. Estamos contentos. Yo voy leyendo comentarios de la peña, lo que pasa es que tampoco estoy, no los puedo leer todos, pero imagino que vosotros estáis teniendo un enorme feedback, ¿no? ¿Qué es lo que os estaban comentando, tío? Bueno, pues te comentan de todo. Hay mucha gente que dice que hemos ganado el sonido y tal, que estos temas son mejores. Hay otros que te dicen que no, que son mejores los del primer, el volumen 1, que bueno, yo qué sé. A mí, a nosotros nos gustan todo. Este disco, la verdad es que nos ha salido de puta madre, porque sigue la misma onda que el volumen 1. El sonido yo creo que hemos mejorado bastante. Hemos ido ahí a luz con Iván Ferro de nuevo y tal, y esta vez nos ha cogido, parece, otro tranquillo ahí mejor, ha dado un sonido de puta madre al disco y nosotros hemos salido muy contentos con él, y la peña también. Los vinilos ya están volando. La edición verde que hemos sacado, ya nos han informado por ahí de Quebranta Record y tal, ya se han quedado sin vinilo verde. Joder. En el primer día. Fíjate, o sea, tú, fíjate tú que sacas un vinilo de otro color y lo que mola, ¿sabes? Pero bueno, a ver. Que sí, que sí. Lo de los colores son detalles y tal, pero lo que tiene que molar la banda, y la banda mola y mucho. Hombre, claro, hombre, fue muy bonito. Si hubiéramos sacado el vinilo rosa con lunares negros, pero la banda no mola, la gente no lo compra, claro. Ahí ya solamente serían los coleccionistas más estrambóticos, ¿no? Que tienen que tener todo lo raro que salga, entonces sí. Un vinilo. Sí, no, sin mucha peña la han comprado las dos ediciones, ¿eh? en negro y en verde, sí, a muchas peñas se los han mandado así, pues bueno. Sí, qué guay. Lo que quieran, yo me he quedado con el negro, ¿sabes? Que yo soy muy clásico para eso. Mira, me está diciendo por aquí, Des, que eso de la lista negra que da puntos para una banda de culto. ¿Consideráis una banda de culto o os gustaría ser una banda de culto o cómo lo veis? No, nosotros nos gustaría ser una banda como somos, más o menos, tío, que así, gracias al Tomata, se nos esté escuchando en sitio, me cago, donde ni pensábamos que se nos iba a escuchar, que ya lo sabes tú mejor que yo, que se nos escucha al otro lado del charco, se nos escucha en todos lados, tío, y así estamos contentos. Y de culto no, pero sí me gustaría llegar a un punto en que se pusieran en contacto con nosotros los del Metal Archives, eso, ¿sabes? Y les pudiera mandar ya a tomar por culo directamente, ¿sabes? Eso sí me gustaría. Joder, sí que te ha dado fuerte con los de la página. Dios, me dolió, Santi, me dolió eso. A ver, y es una página que conozco, y la verdad que me alucina bastante lo que me estás contando, porque sí que es cierto que hay información de mogollón de bandas. Yo cuando no encuentro la información de alguien, ya me meto ahí directamente, digo, si no sale aquí, ya no sale ningún puto lado. Claro, tío. Pero pues es verdad que están mucho más orientados al metal. Y bueno, pues es lo que decís también vosotros en ese single, ¿no? En Blacklist, es que demasiado punk para los heavy, demasiado heavy para los punk. Pues este es el caso de demasiado punk para los heavy. Nadie se queja tampoco. A ver, que tampoco. Que esta página pues la llevarán entre 3 o 4, como siempre, ¿no? Y pues habéis dado con alguien al que no le gustáis. Que afortunadamente está siendo la excepción a la norma prácticamente con vosotros. El tío me dijo que fue en consenso en el equipo, entre todo el equipo. O sea, que si se lo llevan entre 4, son los 4 unos hijos de perro. Sí, eso está claro. Así, por eso. Ya bueno. Te digo, me gustaría llegar a ese punto. Dirá, hostia, vamos a meter esta peña aquí que venden o que lo que sea, porque, no sé, que me vengan a decir algo, ya verás tú, que ya que estoy esperando, ¿sabes? Déjate de tontadas tú a lo tuyo y los de la enciclopedia Metaleum, esta como se llame, que yo mira que entro veces y todavía no sé decir el nombre de esta gente. La verdad es que se lo han puesto complicado. Metalarium. Es mucho más fácil decir asaltomatarradio.com. Es verdad, sí, la verdad es que sí. Al próximo disco vamos a poner agradecimiento a todo el mundo menos a Metalarium. A esos que les follen. Eso, yo me he aprendido el nombre bien ya. Con su puta enciclopedia de mierda. Eso es. Bueno, a ver, que no, hoy estáis dando muchas noticias como compartíais en redes sociales. Agradecido, obviamente, de comunicarle a la peña de que iban a tener mucha más información aquí en Pequeño Terrasco. Pues sí, hemos tenido mucha más información. Nos hemos enterado de por qué se llama el disco así. Nos hemos enterado de las diarreas de Pedro. Y nos vamos a enterar también de esas fechas que ya hay unas cuantas. A ver, que media docena ya. De fechas confirmadas hasta la primavera, hasta el 1 de abril. La primera, esto me lo tienes que indicar tú, porque yo es que aquí leo Sarria, no sé si es Sarria o Sarria en Barcelona o es Sarria. ¿Dónde es la sala? No, es Sarria en Lugo. Vale. Sí. Ahí estaréis. Es la fecha más inmediata, dentro de este fin de semana que viene, no, al otro. Eso es. El sábado día 10 en la sala Oburil de Sarria, junto a Souls of Soul of Anubis y Capitán Trasnok. Trasno. Capitán Trasno. O sea, que estos tras, no. Tras, no. Pues yo no sé, supongo que esta gente vendrán ahí de un grupo gallego que eran así bastante conocidos, que eran los Trasnos. Ajá. Y supongo que será gente de ahí, de ese grupo. Vale. Y está bien, en Sarri se mueve mucho ambiente. Existe ahí el Camino de Santiago y se ve que paran ahí los peregrinos a hacer focos y tal. Y se pone bien aquello. Y nada, esa es la primera que tenemos. La siguiente que tenemos ahí, el 7 de enero. Yo las voy diciendo, el 7 de enero la sala Filomatic, que no quiere decir que vaya a ser gratis por la Filomatic, en A Coruña, junto a los Toxo. O sí que va a ser entrada libre, no va a ser que acabe de meter yo la pata. No, yo no lo sé. No sé cuánto va a ser esa entrada. No lo sé. Es que lo de la verdad es que no sé los precios de ninguna, si hay alguna libre, ni no, no lo es sé. Es que yo he leído Filomatic y digo, mira, está por la cara. Por la Filomatic. No sé, no creo que sea gratis. Nosotros ya tenemos no un taxi grande y tal. Y... No preocuparse, porque aquí daremos buena cuenta y buena información de cada uno de estos conciertos y de las fechas que os vayan saliendo, que seguro que van a ser muchas más de 6. O 28 de enero, sala Black Bourbon en León, junto a los Urracos Masacre. Bueno, está la sala Black Bourbon, es prácticamente un concierto innegociable, ¿no? Que tenéis que dar sí o sí siempre, ¿no? Claro, ahí vamos ahí todos los años, una o dos veces, claro. Hay que ir por allí. Y vamos con esta peña ahí de Valladolid y luego compartimos más adelante otra vez con ellos en Valencia y tal, y bien. Por ahí, a la siguiente fecha ya te saldrá. 25 de febrero, sala Tararí, que te vi. No, sala Tararí en Ponferrada, junto a los Grimeshot, que entiendo que es el concierto de vuelta de aquel que hicisteis en Madrid, ¿no? Junto con los madrileños. Exactamente, ese es el concierto. Ahora vienen ellos aquí a nuestra casa, a ver si aguantan y sobreviven. Y luego, el 3 de marzo, os vais a pegar la panzada padre de kilómetros, porque os vais a tocar al Paz Dragonfly en Almería. Vamos de punta a punta, tío. Que igual tenéis que pillaros vacaciones y todo para hacer ese bolo. No, yo ese día supongo que me pondré malo o algo para el curro, porque encima es un viernes. Algo habrá que hacer. Joder. Y el 1 de abril, un mes después, en la sala La Cueva, estoy ya un poquito más cerca de vuestra casa, en Palencia, junto nuevamente a los Urracos Masacre y Inferusk. Bueno, Pedro, que tiene muy buena pinta esto, tronco. ¿Qué te puedo decir? Sí, hombre, de momento ahora faltan ahí, estamos ahí cerrando en la ciudad de Barna, en Madrid, en Bilbao, estamos ahí concretando y poco más para este año, porque yo creo que después de esa fecha... Hasta después del verano poco haremos ya, ¿sabes? Que luego vienen los festivales y la arte y tal. Hombre, así hasta junio hay mucha chance, ¿eh? Hasta la llegada del verano, un poquito antes de que empiece el verano, hay chance de meter pues otras 6 fechas más tranquilamente, ¿eh? De cualquier manera, entiendo yo. Sí, hombre, alguna más meteremos, sí. Andamos ahí a ver si cerramos ahí con la peña esta por ahí. Ya te digo, en las ciudades vamos a coger esas así más importantes, porque tenemos ahí cosas en Sevilla, tenemos cosas en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. Esas cuatro son las cuatro que estamos ahí negociando y a ver para cuándo van saliendo, tío. Porque es que está todo súper saturado. Sí. Ahí a tocar. Madrid está imposible para meter un concierto. Porque claro, es que todavía están dando salida a todo lo que estuvo suspendido por la pandemia. Entonces es nada. Bueno, en Madrid ahora, como entramos ahí con la agencia esta también, que es la agencia esta de Madrid... Y tal, pues ahí ellos nos echarán una mano. Ahí está Paula, la chica esta que lo lleva. Y supongo que ahí ya nos echarán una mano ella para encontrar la diferencia. Hombre, si tenéis opción de tocar el jueves, el domingo, entonces yo creo que no tendréis tanta dificultad. Pero para fin de semana, complicado, ¿eh? Eso lo veo yo chungo. En Madrid, buen día los viernes. Algún viernes por ahí. Bueno. Es que es lo que pasa en Madrid, tío. Vaya ahí 20 conciertos el mismo fin de semana. Sí, está todo saturado. Y si no, hablamos con Trovador Urbano y los de Radio Utopía y que os metan en la nota rock un viernes y ya está. No en Madrid, claro. Pero en San Sebastián de los Reyes. Sí, vamos, que por eso, que quien está diciendo en Madrid te dice en cualquier pueblín de eso de al lado me vale. Exactamente. O sea, que lo que es seguro es que cualquiera de estos conciertos que vayas a ver de los Black Bomber, ¿cómo vas a acabar, Pedro? No sé si sobreviviré a la gira. No, no me has entendido. Tú ya sabes que yo soy mucho de hilar, vamos a cerrar la entrevista con una canción. Y digo que cuando vas a un concierto de Black Bomber, lo más fácil que te ocurre es que acabes... A ver cómo, porque no lo sé, si voy a acabar de mala hostia, si voy a acabar de... no sé. ¡Borracho otra vez! ¡Drunk again! ¡Ay, madre! No había caído yo en esa, tío. Corte número 4 de este Blacklist de los Black Bombers, segundo trabajo. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Nos vemos los conciertos. Muchas gracias. Y un saludo a toda la peña, Santi. Muy bien, Tronco, muchísimas gracias nuevamente por haber estado en los micros pequeños de Rasco. Esto es Drunk Again, estos son Black Bomber y no vamos a escucharlo, va. Drunk again, yes my friend. Drunk again, drunk again. Nothing new under the sun. Drunk again, drunk again. When tomorrow is another day. Porque teníamos preparada una canción muy especial para poner hoy, pero como no entra entera, no me da la gana dejarla cortada. La haremos sonar mañana. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Es una canción muy chula y que me apetece que suene entera. No me da la gana que se quede cortada. Así que mañana tendremos una canción muy especial de Mercedes Ferrer y Aurora Beltrán para cerrar el programa, pero hoy nos vamos ya. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Y os recuerda como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando a Pequeño Ternasco. Estando en la estación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más.